Hola, muy buenas tardes. Un jueves más con vosotros, este vuestro programa, El Buñuel en la Onda. Transmitimos desde Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Tenemos un poquito de música que nos ha preparado nuestro amigo Nacho. Tenemos un programa que esperamos os agrade como todos los jueves, aquí en el estudio de la radio, Radio Topo. Hoy tenemos la intención de hablaros de algunos temitas que nos han resultado pues de un cierto agrado. Os voy a dejar aquí a Nuria para que os presente este maravilloso mundo de Radio Topo. Houston, estamos en la onda 101.8 de la Radio de la Magdalena, Radio Topo. Hoy presentamos nuevamente, como cada jueves, el programa de El Buñuel en la Onda y tenemos como invitado a Jesús Cortés, que nos va a hablar de ludopatías en tiempos de COVID. Esto durará 30 minuticos. A través de eso, también hablaremos del propio Centro Social Comunitario Luis Buñuel dentro de lo que es el proyecto social político. Y también hablaremos de las actividades que se han presentado actualmente en septiembre. Y para terminar, hablaremos de cine familiar y cine gore con Serrablo, ¿no? Serrablo. Bueno, vos a mí me conocéis como Nuri o como Ned Crescent en redes. Y bueno, hago un poquito de todo dentro de Luis Buñuel. Y sobre todo, me lo estoy pasando pipa cada vez que vengo aquí y estoy en medio búnker. Y os vamos a ir, nos vamos a ir presentando todas, todos, ¿estáis cómodos? ¿Nos oís mejor? Pues allá vamos, compañeros, compañeres. Soy Azucena, de Imagina tu Ser, y hoy vamos a hacer un espacio de Espiritual Lilium. Yo soy Serrablo, y bueno, pues colaboro en el Luis Buñuel, y pues sobre todo llevo el tema del cine, y bueno, pues luego os comentaremos un poco cómo surge esta iniciativa. Y para lo último hablaremos de Mafalda, el homenaje a Kino, que se nos ha ido hacia otro lugar y le vamos a brindar un pequeño homenaje y unas pequeñas palabras acerca de su trabajo con Mafalda. ¿Qué os parece? ¡No os lo perdáis! Tampoco me había dado cuenta. No me había dado cuenta yo tampoco. Y para lo último hablaremos de Mafalda, un homenaje a Kino. Muy buenas tardes nuevamente, soy Antonio. Tenemos aquí a nuestro invitado de honor, al otro lado del auricular. Hola, muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Antonio. Bien, ¿y vosotras? Pues bueno, aquí tenemos a unos compañeros. Te presento, por mi derecha hacia la izquierda está Serrablo, que va a intervenir. Están los micros abiertos. Tenemos también a Nuria, que te va también a hacer una serie de preguntitas respecto de lo que nos compete. Y tenemos también aquí a nuestra compañera y muy importante dentro de lo que es el grupo, Azucena, le Imagina tu Ser. Perfecto. También tenemos a Pepe de la... Con la casa en la mochila. Efectivamente. Cada domingo de 6 a 7, ¿no, Pepe? Así es, de 6 a 7. Programa bueno, hecho para sin techo y con sin techos. Bueno, Jesús, a ver, nosotros nos habíamos quedado en que íbamos a comentar todos los temas relativos al juego, a eso que llamamos pues el gran negocio para algunas personas. Esta mañana hemos estado tú y yo comentando así en petit comité todas las actividades que tienes. Tú, de hecho, eres asesor, no en vano, de juego dentro de lo que es el entorno, un entorno político. ¿Es así? Sí, es así. Formo parte del Consejo Ciudadano y soy el responsable del área de juego de Podemos Aragón. Perfecto. Pues hablemos de juego. Hablemos del gran negocio del juego. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que ha afectado a lo que es el juego en sí, el espacio en el que nos estamos desenvolviendo respecto de coronavirus, de confinamiento y de otros eventos? Pues sin duda esto en el contexto en el que estamos lo podemos ver desde dos prismas. Uno, en el que afectó al juego online toda la parte del confinamiento, en el que pues la accesibilidad que tiene este tipo de juego a través de dispositivos informáticos pues fue una vía también de escape de muchas personas. Sí que es cierto que los datos del Ministerio de Consumo nos dicen que no hubo un aumento significativo, pero que sí que hubo un traslado de lo que es la actividad de juego a otros tipos de máquinas tragaperras, juegos de casino, y esto es lo que incrementó realmente la oferta y la demanda. Mientras estuvimos confinadas en nuestras casas, el juego presencial estuvo cerrado, pero sí que es verdad que en el momento en que el estado de alarma terminó, todos estos locales empezaron la actividad y vimos ciertas carencias. Incluso yo mismo con otras personas hemos hecho estudios de campo y vimos que realmente pues no se estaban cumpliendo las normas sanitarias y estaba acudiendo mucha gente, o sea, vimos como un repunte. Y también los datos nos dicen que lo que, por ejemplo, herramientas como el registro de prohibidos han aumentado en los últimos meses, con lo que realmente tenemos que estar preocupadas por esto, por lo como hablábamos desde un principio, de un negocio que realmente, pues, podríamos decir de alguna manera que comercia con el bienestar y la salud de las personas, con más importancia en este momento de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, sanitaria, económica y también emocional. Ajá. Oye, yo tengo también algunas inquietudes porque, pues mira, en nuestro entorno, en todos los entornos, pues existen personas que están sufriendo duramente pues el hecho de lo que vulgarmente conocemos como ludopatía, pero creo que tiene mejor nombre que ese, dado que ahí dentro de ese bloque se mete a demasiadas cosas. Tengo presente, cuéntame algo, porque tú, yo sé que estás muy puesto en este asunto. Sí, es cierto, o sea, hablamos de ludopatía como término genérico, pero sí que es verdad que podemos caer en el error de que este término sea una estigmatización también a las personas que sufren este problema, que es un problema de salud pública, es una adicción y tenemos que ver también diferentes niveles. Podríamos hablar de un trastorno de juego, y la verdad que hasta llegar hasta ese trastorno, esa adicción tan potente, hay una serie de factores y condicionantes previos, pero tenemos que tener en cuenta que esta actividad es un problema que juega con la psicología de las personas, que no hay un control y que todos los sistemas de este negocio están hechos precisamente para controlar la mente de las personas, hasta que en el momento en que perdemos pues precisamente esa insistencia en jugar por las características del juego, nos llevan a realmente un problema de salud que además tenemos que tener en cuenta que es crónico. O sea que esto realmente es un problema que se debería atacar desde el ámbito de la salud, porque parece ser que no se quiere atacar por ese camino. Pues sí, lo visto y la experiencia que tenemos a nivel de diferentes políticas que se han llevado a cabo durante muchos años es que simplemente se ha tratado como un tema meramente económico, muchas veces con beneficios para la instalación de este tipo de negocios y la ampliación de licencias de juego online, cuando realmente se estaba desatendiendo a un problema de salud pública que vemos que cada vez ha ido a más, cada vez es un tema que está muy de actualidad, porque también la evolución de los tiempos nos ha llevado a que sea un problema que incida especialmente en la gente joven, pero no podemos dejar de ver cómo también hay otros sectores de la población que se pueden ver afectados, como las personas mayores. Teníamos un estudio recientemente de Justicia de Aragón que nos indicaba la soledad en mayores, también otro problema muy grave, y cómo desde también ciertos sectores del juego se aprovecha esa soledad para que a través de las nuevas tecnologías o en salas presenciales como pueden ser estos bingos se ataque directamente a este problema. A ver, Nuria quiere hacerte una pregunta. Además de hacerte una pregunta, Jesús, es sobre todo un caso que una amiga mía de Madrid tiene un hijo que es bastante joven, que le pasa que al ser joven y estar desempleado y buscar una manera, además de querer hacer un dinero extra para llevar a casa, tiene un problema también de adicción de sustancias ilegales. Y combinado con lo del juego, la verdad es que mi amiga lo está pasando bastante mal, porque su hijo tiene apenas 20 años y le está afectando no solo el tema de que esté enganchado a las sustancias ilegales, sino también al juego. ¿Qué opinas sobre ese tipo de cosas en la juventud y cómo podemos de alguna manera concienciar a los jóvenes de este tipo de problemáticas y ayudarles y apoyarles? Pues la verdad que tenemos un grave problema en este aspecto, y más si hablamos de poliadicciones. Pero es cierto que es un entorno en el que es muy fácil caer en diferentes cuestiones. También, por ejemplo, en el juego presencial, además de lo que es la propia actividad, se ofrece alcohol muy barato, gratuito, en un entorno que también puede ser acompañado por diversas drogas. Entonces el problema se agrava, desde luego. Creo que hay que enfocarlo, como bien comentaba Antonio, como un problema de salud pública, y desde luego tiene que haber normas y leyes que restrinjan esta actividad, que pongan coto a esta lacra social que estamos viendo cómo ataca directamente a nuestros barrios, pero que venga acompañado sobre todo de medidas educativas y preventivas antes de que llegue esta cuestión. Buenas, encantado, soy Sarrablo. Bueno, mi pregunta iba, como bien estabas comentando, que hay que atacarlo desde varios frentes. Por ejemplo, uno de los otros problemas que tenemos en la sociedad, que es el tabaquismo y demás, ya se han promulgado leyes desde diversos gobiernos de distintos colores, sobre pues que a 100 metros de un colegio, de un hospital y demás, no haya... Bueno, no se puede fumar, en teoría. La cosa es, ¿hay alguna idea de hacer una ley parecida de que no pueda haber casas de apuestas cerca de colegios e institutos? Porque ahora mismo se da el caso de que, por ejemplo, una de las estrategias que tiene Codere, una de las empresas de casas de apuestas, es precisamente ponerlo en la puerta de colegios y de institutos para captar gente. Pues sí, precisamente estamos viendo, si hablamos a nivel Aragón, ahora mismo en la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, tenemos más de 30 locales que están a menos de 500 metros de locales de juego y apuestas en general. Diferentes comunidades autónomas, que son las competentes para regular este tipo de locales, están ya tomando medidas cada vez más amplias, y que vemos que también son cada vez más necesarias, no solo de centros escolares, sino también de zonas de encuentro juvenil o adolescente. Es una de las medidas que se deben de acompañar, pero sobre todo que se hagan respetar y que tengan cierta vigilancia, porque como nos ocurre con la ley del tabaco, muchas veces tenemos esas medidas, pero hay veces que observamos que no se cumplen. Entonces también hay que buscar los mecanismos de conciencia social, pero también para que esas leyes se cumplan y que realmente busquemos unas medidas que sean efectivas para que luego no nos encontremos con ciertas trampas. Efectivamente hay que abordarlo, y es una de las líneas que hay que incluir en la legislación, desde luego. Y sobre todo como apoyo psicológico, como esto debería considerarse una enfermedad, dentro de los servicios sociales o incluso dentro de psiquiatría, ¿podrían brindarles apoyo para salir a esos jóvenes de esa situación o personas con ese tipo de problemas? Desde luego esto es esencial. Tiene que haber un servicio en la sanidad pública que atienda esta demanda, que vemos cada vez más creciente, y que también tenemos un problema, que en diferentes comunidades autónomas este problema se ha tratado como algo secundario y se ha externalizado estos servicios. Se está acudiendo a entidades privadas, algunas conocemos que incluso hacen negocio de este tipo de problemática. Entonces, al igual que hablamos de normativa, hay que incluir medidas que tengan una atención primaria psicológica a este tipo de adicciones, y luego un servicio que realmente haga un seguimiento a este problema, pero siempre apostando por la sanidad pública. De hecho, deberíamos financiar más la sanidad pública en ese sentido, en vez de dar dinero negro y financiar negocios como estos, que lo que genera es más dinero negro, y además de eso hay ciertos lobbies de la sociedad que ganan dinero con los negocios de la pobreza de diversos colectivos sociales y diversas circunstancias sociales. ¿Qué opinas sobre eso, Jesús? Sí, de hecho, acabas de definirlo perfectamente. Sí que es verdad que hay gente que quizá carece un poquito de escrúpulos, o digamos esa carencia de ética, y hace negocio de un verdadero problema social. Entonces, una de las líneas que tienen para poner solución dentro de ese plan integral del que hablamos es tratarlo desde el servicio público, desde la sanidad pública. Hola, Jesús, soy Azucena y te voy a hacer una pregunta. Te veo bastante concienciado con el tema. Y viendo que el tema salud, pues de momento, pues como sabemos bien, está bastante flojo, que es otra de las cosas que reivindicamos aquí, ¿no? ¿Habéis pensado, no sé, alguna otra forma? Como tú bien dices, los juegos son bastante manipulables y están para eso. Entonces, ¿otro tipo de juegos más saludables? No sé, ¿habéis pensado en ello? A lo mejor si hacemos fuerza entre unos y otros, acabamos antes. ¿Tú qué crees? Efectivamente, o sea, es necesario unas alternativas de ocio para la juventud y para la población en general. O sea, muchas veces, repito lo que decía antes, enfocamos en la juventud, que realmente es un problema que está afectando directamente, pero yo creo que especialmente para la juventud, medidas de ocio alternativo, hay que enfocar el juego en sí. O sea, la palabra juego o lo que engloba la palabra juego es bueno, o sea, ayuda al desarrollo de la persona. Pero no los juegos de azar específicamente. Hay que diferenciar también. Muchas veces nos encontramos con el problema de mezclar esa palabra, de incluir juego como todo, y hay que tener muy claro lo que es juego de lo que es el juego de azar. El juego de azar puede causar problemas a la salud, y lo que es el juego en general ayuda al desarrollo de la persona. Entonces, por supuesto, desde diferentes colectivos, y especialmente tenemos que demandar a las diferentes administraciones, ayuntamientos, gobiernos autonómicos, el que haya unas alternativas de ocio, que haya espacios para la juventud, fomentar deporte, eso es esencial, desde luego. Vale, bueno, soy Sarablo otra vez. Bueno, yo creo que realmente las casas de apuestas se está viendo, pues en el caso de Zaragoza, que están proliferando sobre todo en barrios obreros y en barrios, pues, yo que sé, pocas casas de apuestas ves en Montecanal, y en cambio ves muchas en El Gancho, o en Delicias, o en Torrero, por ejemplo. ¿Se ha planteado algo de atacar, o sea, otro de los frentes de lo que podría acabar con las casas de apuestas, que sería realmente atacar a la base del problema, que son las diferencias económicas que hay y los problemas económicos y de pobreza, que al final son los que acaban llevando a todo este tema? ¿Hay alguna medida conjunta de intentar terminar con todo esto? O intentarlo, por lo menos. Pues efectivamente, como bien comentas, especialmente se está proliferando en barrios populares, en barrios obreros, y esto lo vemos en todas las poblaciones del Estado español. El problema, yo creo que es abarcarlo de forma general, para poner coto en cuanto a distancias, en cuanto a requisitos, realmente poner mecanismos para que no haya expansión de estas casas de apuestas. Estamos viendo también cómo la publicidad concreta va dirigida hacia un público, ofreciendo una esperanza de ganar mucho dinero con una poca inversión. Aprovechan también, tal como me comentas, en lo que son barrios obreros, a hacer un exponente de publicidad tanto en cartelería como ya, o sea, hablando de lo que es el juego presencial, el juego online, por supuesto, a través de diferentes plataformas, pero sí que, en cierta manera, atacar a lo que es la expansión, crear unas zonas saturadas concretamente, porque ya lo estamos viendo en nuestras ciudades, pero el tema publicitario está haciendo mucho daño, están jugando con la mente de las personas, entonces había que combinar ambas opciones. Soy Nuri, otra vez. Decir también que, como estaba comentando la compañera Azucena, otro tipo de actividades también puede ser los juegos de mesa, que son muy saludables. También diríamos los juegos de rol, que son también bastante antiguos, y además dentro de los institutos y colegios ahora mismo se está estudiando con eso, y ayuda a desarrollar tanto la creatividad como la narración y como el lenguaje. No sé qué opinas sobre si tienes algún conocimiento sobre este tipo de temas, o has hablado con Nacho, que Nacho también en su momento me comentó que jugaba rol o jugaba juegos de mesa y le molaba bastante el tema. Sí, la verdad que hablando con diferentes organizaciones, plataformas implicadas en esto, vimos como una solución también organizar un tipo de jornadas, pero claro, ya no solo centrarnos en una jornada, sino que esto sea extensivo, que tengamos espacios en públicos en los que se puedan desarrollar estas actividades, y desde luego que esto beneficiaría en mucho para poder contrarrestar todo el daño que está haciendo este tipo de actividad lucrativa, desde luego. Como por ejemplo, positivo, dime, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel sería un espacio estupendo para evidentemente ese tipo de juegos. Un centro como Luis Buñuel sería fundamental. O sea, uh-huh. Tenemos que promover este tipo de espacios en los que la juventud y en general la población pueda tener esa opción, desde luego. A ver, perdona, Jesús, sé que tu tiempo es escaso, sé que tienes que ir a buscar ahora a tu niña, perdona que lo diga por la radio, pero ya me lo has comentado antes. Mira, sí. Tengo a mi compañero con una pregunta que te va a hacer aquí, Sarrablo, otra vez, que tiene una inquietud sobre el tema. Por supuesto, adelante. Sí, que bueno, ya sé que estoy yendo un poco más por el punto de vista casi legal o algo así, pero antes has hablado que hay que frenar la expansión, de creación de zonas saturadas y demás, pero mi concepción va que incluso hay que ir un poco más allá, de ya no solamente el hecho de que no se abran más, sino que las que están cerradas, las que están abiertas, perdón, cerrarlas, porque ahora mismo me parece que en Zaragoza los últimos papeles que leí sobre el tema, eso, pues hay más de 30 casas de apuestas, ya sea Codere, ya sea Dorado, ya sea Las Rojas, que no me acuerdo cómo. Bueno, las sí, que conocen. Alea. Eso, Alea, gracias. Entonces, la cosa sería un poco, ¿hay alguna forma, ya sea pues por publicidad engañosa, ya que nos están diciendo que vas a ganar dinero cuando es mentira? Porque bueno, el juego está hecho para que gane dinero la empresa, es como los bancos. Entonces, ¿hay alguna opción legal o que se te ocurra tal, por ejemplo, para que se pudiera cerrar una casa de apuestas por nocividad al barrio, yo qué sé? No sé. Pues podríamos abarcarlo desde dos frentes. Uno, que es el de las distancias y que tuvieran un carácter retroactivo, o sea, que fuera aplicable, se les diera una opción de un tiempo legal para poder cumplir con esas distancias, y las que no lo cumplan. Esto va a ocurrir, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Valencia, con una nueva ley que se aprobó. Establecieron 850 metros entre zonas de, por lo que hablábamos antes, colegios, centros educativos, que por cierto, querría dar un dato al respecto, y es que en Aragón ahora mismo tenemos más locales donde se puede jugar que centros de enseñanza secundaria, por ejemplo. Bueno. O sea, un dato que es bastante alarmante, desde sí. luego. Y entonces, con el tema de las medidas, desde luego, en Valencia se les ha dado, creo que no sé si es un año de cumplimiento, y en el año en el que no cumplan con estas distancias tendrán que cerrar casas de apuestas. Hay otro fenómeno, que lo que están aplicando este tipo de negocios, al ver que desde las administraciones está bien empezando a haber conciencia, se está empezando a regular, que es diversificar la actividad hacia los bares. Se están escudando también la hostelería, y es algo que hay que decir muy claro, que en este momento en que la hostelería lo está pasando verdaderamente mal, hay gente de este sector que se está aprovechando de esa desgracia para subirse al carro y para decir que el juego va inherente a la hostelería. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Se están creando estas asociaciones fantasmas de protesta sobre esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Aragón, nos encontramos que en un bar puede haber hasta 6 puestos de máquinas de juego, lo cual es una aberración, es como si hubiera un mini casino dentro de un bar. Sí, sí. Entonces, la aplicación de medidas, de restricciones, lo que hablamos, pero que tuvieran efecto para poder retirar ese tipo de casas, sería la medida efectiva. Hace falta valentía y no solo mirar como que este tipo de negocio puede ser una fuente de recaudación para la administración, poniendo sobre la mesa el verdadero problema y aplicar unas medidas que sean, evidentemente es un sector empresarial, pero vemos que hace más daño que beneficio a la sociedad. Entonces, desde luego se debe aplicar, y si se puede reducir el parque de locales de juego, desde luego hay medidas, hay leyes que se pueden hacer, y solo hace falta voluntad y valentía política para hacerlo. Pues me alegro mucho de que nos hayas comentado toda la información, porque viene bien que todo el mundo sepa que estamos haciendo todo lo posible porque todo vaya mejor en el sentido humano-social, y la verdad que muchas gracias por todo lo dicho en todo lo que es la entrevista en sí. Me ha sorprendido bastante, la verdad, todo de decir, y estoy muy agradecida, la verdad, de que estés aquí, Jesús, de que hayas tomado el tiempo de venir. Nada, gracias a vosotras y entre todas seguiremos trabajando para atajar esta lacra. Jesús, decir que es todo un placer tenerte desde el otro lado, que estarás en casa y ahora irás a recoger a tu hija amablemente. No es solo una toma de conciencia, sino que hay ciertos locales del tipo que no es solo casa de juegos, sino podríamos incluir dentro de eso también a alternes que también utilizan esos medios para lucrarse en tiempos de COVID, y que la verdad es que tanto una cosa como otra deberían desaparecer de todas las ciudades, incluso pueblos. No sé qué te parece, y gracias por toda la información que nos has podido aportar aquí. Estoy de acuerdo en esto que dices. Gracias a vosotras. Bueno, Jesús, a ver, yo te voy también a dar las gracias, evidentemente. Me alegro muchísimo de que hayas estado con nosotros, pero quiero dejar un último mensaje. Las máquinas de juego, las casas de juego, el juego en sí es nocivo para la salud, nocivo para la sociedad. La sociedad no percibe nada. El gasto total que estamos gastando como sociedad es un gasto exagerado que solamente va a los bolsillos de quienes están en el negocio del juego. Creo que es una reflexión, no sé si tú la compartes conmigo, y bueno, con tu idea de lo que podemos hacer, vamos a terminar esta entrevista. Es tu palabra, Jesús. Efectivamente, como bien comentas, Antonio, estamos hablando de un negocio especulativo, un negocio que vive y se nutre de las pérdidas económicas y de la desgracia que supone a muchas personas que pierden mucho dinero, pierden la salud y en ocasiones incluso pierden la vida. Entonces espero que debates como este nos hagan reflexionar, que sepamos también entre todas empujar y trabajar en todos los ámbitos, o sea, desde la sociedad y también la línea política para poder poner freno a esta lacra y tener una sociedad más saludable, libre de juegos de azar. Pues encantadísimo de que hayas estado con nosotros y bueno, te emplazo para otros temas a posteriori. Muchas gracias, insisto. Os dejo ahora con un poquito de música. Gracias a vosotras, un placer. Estamos en la sección de cine. Tenemos a... ¿no? Ah, vale. Estamos en la sección del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, el funcionamiento sociopolítico, que nos va a hablar un poco Sarrablo, que forma parte de la Asamblea de Luis Buñuel. Coméntanos. Bueno, pues muy buenas otra vez por aquí. Bueno, esto es un va a ser un punto que va a ser recurrente en los programas, entonces pues por no soltaros toda la información de golpe, hemos decidido que la vamos a ir dosificando poco a poco. Yo creo que una de las diferencias más importantes que hay es la diferencia entre centro cívico y un centro comunitario, por ejemplo. El centro cívico suele venir desde la administración, no tiene en cuenta los barrios, muchas veces no tiene siquiera en cuenta las necesidades de los barrios, sino que simplemente se monta un equipamiento y el barrio es el que tiene que adaptarse al espacio. En cambio, un centro comunitario quiere construir desde abajo hacia arriba. El centro comunitario, en vez de coger y plantear un equipamiento que a lo mejor no sirve para nada, lo que plantea es, vale, ¿qué necesita el barrio? ¿Con qué se puede ayudar al barrio? Y que sea el propio barrio el que diga, necesitamos, por ejemplo, un sitio donde poder sentarnos a estudiar porque, pues como ha pasado, por ejemplo, en el gancho durante la pandemia, no tenemos internet. Pues en base a eso se creó un grupo de trabajo que lo que se hizo fue crear una zona con internet y, bueno, pues montar una serie de puntos de internet para que la gente pudiera tener un acceso a internet. El Buñuel es un centro comunitario. Estamos centrados en el barrio y queremos construir un centro desde abajo hacia arriba, no que nos venga impuesto desde la administración o desde el régimen cómo tenemos que hacer las cosas, porque cada barrio es distinto. A lo mejor el gancho tiene unas necesidades y Delicias tiene otras. Con estas primeras pinceladas del centro cívico comunitario, pues las compañeras van a comentar pues sus experiencias, qué objetivos en su opinión tiene Luis Buñuel, etc. Pues muy bien, como bien dice Serrano, el centro social comunitario es ayudarnos unos a otros y el objetivo principal es pues ser fundamentales en todo lo posible, sin ánimo de lucro, consciente voluntario y por el bien del barrio. De esta manera pues tenemos, quiero decir la información que lo sepáis, que podéis venir a la asamblea los miércoles, que es de 7 hasta que termina, y que es a puerta abierta, y que la verdad que estoy bastante contenta porque gracias a esa asamblea pues yo tengo una clase, por ejemplo, en el Centro Social Luis Buñuel, y luego aparte he conocido a muchos compañeros y compañeras, lo cual estoy súper agradecida. Crezco, y ellos también, y esto es una cosa que quiero decirla abiertamente pues para animar a mucha gente que, bueno, que no estamos solos. O sea, es solamente componer la radio, en este momento 101.8 Radio Topo, y es informarnos de dónde venir. Y hace poco fue la asamblea, que fue ayer, que es miércoles, como estoy comentando, y ya hay nuevas actividades. O sea que... Vale. También sé que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel acoge a muchos colectivos, plataformas y también personas que vienen allí a reunirse para, por ejemplo, tema social, de apoyo, de la vivienda, como es la PA, como es el sindicato de inquilinas. También estaba a veces Estudio Desahucio, también se reúnen, bueno... ¿cómo se llamaba? Derecho Civil antiguamente, también se suele reunir el 8M, se suelen reunir un poquito de todo a proponer también proyectos personales para ayudar a la comunidad y al vecindario. Bien, Nuria, esto me parece correcto, pero no tenemos que perder de vista que el Centro Social Comunitario Luis Buñuel es algo más que una administración de espacios, es un proyecto sociopolítico que pretende encarrilar un sistema que sea horizontal, participativo y que está por encima de lo que puede ser lo que es más visible, que es precisamente el control, el autocontrol de espacios y el poder ejercer determinados proyectos. Como bien ha comentado mi compañero, el tema de la autogestión es uno de los puntos importantes dentro del concepto de comunitario, porque allí no hay una persona que esté de bedel o de conserje o de policía y diciendo se puede hacer esto o no. Tenemos que ser las propias personas que creamos el Luis Buñuel, que somos todas aquellas personas que estamos allí, que habitamos el espacio y que hacemos actividades, las que nos tenemos que autorregular. No queremos crear otra sociedad como la actual y existente, pero más pequeñito. Queremos crear cosas nuevas que demuestren que hay

Hola chicos, aquí estamos otra vez tratando de hablar ahora mismo de otro apartado que va a ser ¿qué ocurrió ayer en la asamblea? Pues retomamos nuevamente nuestros tiempos de trabajo, lógicamente con todo lo que representa pues las nuevas medidas, la seguridad frente a esta pandemia que nos asola. Bien, ayer se hablaron de, hubo un montón de actividades, tanto antiguas como nuevas, que luego mis compañeros os irán comentando, ¿eh? Y también pues estuvimos hablando de temas tan importantes que no por ello son fundamentales, del mantenimiento de edificio, de la nueva puesta en marcha, de las grandes medidas que pretendemos abordar para garantizar la seguridad de todas las actividades y de todas las personas que se aproximen al centro social comunitario Luis Buñuel. Entiendo que de alguna manera durante la asamblea pues se generan siempre pues aquellos polémicas, porque cada uno tenemos nuestra manera de ser y de pensar. Pero ahí estamos, de forma asamblearia, marcando los puntos que consideramos más importantes y siempre, siempre trabajando por consenso. La respuesta en general pues fue muy buena. Sarrablo, ¿qué te pareció? Además de los puntos ordinarios, como quien dice, en actividades siempre tenemos dos puntos, que serían las actividades de reenganche, que serían las que antes del coronavirus estaban ya en funcionamiento y quieren volver a su funcionamiento normal, y luego las actividades nuevas, que son pues actividades nuevas que se van a generar. Por comentar un poco por encima, se ha reenganchado Sevillanas, la banda municipal, la meditación Espacio Silencio y la danza Buto, con los horarios que, bueno, pues si alguien tiene más interés en la página web o acercándose directamente al centro. Y luego, como nuevas actividades, pues la red de apoyo se va a juntar mañana a las 11 de la mañana para tener una reunión. Va a haber una asesoría sobre facturas de, pues eso, de luz, de teléfono, para poder entenderlas en el Buñuel. Va a haber un recital de poesía y va a haber un taller que nos lo va a contar nuestra compañera Azucena. Vale, pues es un taller sobre el presente, Imagina tu ser. Va a ser una charla bastante abierta para todos, tipo debate, y sobre todo para abrir un poquito más la mente, ¿no? Que es lo que hace falta, sobre todo en estos momentos actuales. Y espero que os guste. Será el 23 de octubre, de 10 a 12 de la hora de la mañana. Azucena, de hecho mañana tenemos nuestra actividad de Yoga Move. Azucena, un instante, que tenemos problemas. ¿Qué está pasando? Ahora. Vale. Azucena y yo mañana tenemos una actividad que es Yoga Movin Meditación. Os invitamos a partir de las 5 de la tarde en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel a que vengáis a conectar con vuestro ser, a practicar el yoga como, bueno, manera de relajaros, pero también iros a casa pues también relajados con una buena meditación. Y además, como luego como punto Azucena nos va a hablar de una meditación que se va a hacer esta noche, por ir picándose con el gusanillo, lo que es la meditación nidra sirve para cuando vas a descansar por la noche o vienes ya de hacer alguna actividad, te tumbas en casa, conectas con unas ondas delta alfa y a través de eso descansas y estás 5 minutos pues relajado. Lo de los jardines lo vamos a hablar, pero de manera muy tranquila. Ahora, si queréis añadir algún punto. Bueno, considero que como así en plan general fue lo más importante que ocurrió ayer durante la asamblea. Hablamos también de los cuidados, como he dicho. Se aprobaron temas como la adquisición de tubos fluorescentes y alumbrado, y hubo también otra serie de puntos que os conviene saber para estar en la asamblea los miércoles por la tarde a las 7 de la tarde. Es abierta y participativa. Bueno, chicos, y ahora os voy a poner otro poquito de música y luego hablaremos de otras cositas, ¿vale? Para todos vosotros, con mucho cariño. Thank you. all seas and fashionable. So let good job, I said on. So let go of my chair, on top. On sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre. C'était caché sous un livre. Et la lune finissait ivrement si j'ai fait chez moi. Et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. De trop essayer avant elle, avant toi, puis notre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes. Et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi je me fais chier. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Et les périodes d'hiver, elle reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures. À la fenêtre, comptant les heures. Queridos oyentes, nos queda poco tiempo y vamos a hablar del cine del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. No vamos a hablar hoy del solamente el cine familiar de los sábados, sino del cine B, que para eso está Serrablo, que es el que monta dicha actividad. Cuéntanos un poco. Bueno, sí, como bien comenta mi compañera, el cine de serie B, el ciclo de cine de serie B, bueno, pues empezó hace el año pasado, a finales del año pasado. Por una necesidad casi personal, porque bueno, pues estábamos un grupo de gente que íbamos mucho al Buñuel y al final pensábamos que solamente íbamos allí a meter esfuerzo, pero que no disfrutábamos como tal. Y bueno, pues como bastante gente nos gustaba el cine de serie B, decidimos que, bueno, aunque pueda ser una apuesta política rara, también tenía ciertos tintes políticos, ya que es un cine distinto al que estamos acostumbrados a ver en los cines de la Lagonia, por ejemplo. Porque pues mete muchos personajes racializados, ya pues en películas de los años 70, cosas que ha costado muchísimos años que pasen a ser el cine comercial. Luego también, a raíz del cine de serie B, pues empezamos a pillar una cierta dinámica de cine y pues surgió la idea de montar un cine de barrio, porque bueno, dado que en el barrio no hay ninguna opción para los chavales para poder hacer algo que no sea estar jugando en la calle, y ahora que viene el invierno, pues decidimos poner cine totalmente comercial, sin mayor aspiración política, pero para pues por lo menos tener un sitio donde se pudieran juntar y donde pudieran estar durante 2 horas o 2 horas y media, lo que dura la película, pues en un entorno seguro donde pues hay palomitas, hay otro tipo de ocio, que a lo mejor no es que sea muy revolucionario, pero granito a granito ayuda. El cine familiar, por llamarlo así, el cine de barrio, es todos los sábados, ahora que ya entra el invierno y oscurece antes, a las 6:30 de la tarde, se abren puertas, a las 7 empieza la película, y el cine de serie B, abre las puertas a las 9 de la tarde y empieza pues cuando estamos la suficiente gente ya con menos ganas de comer palomitas y más ganas de poder ver el cine. Esta semana, en el cine de serie B, toca La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos, que seguramente sea una de las mejores películas sobre matanzas caníbales grabadas en la provincia de Ourense. Y luego toca el sábado John Wick, la película de Keanu Reeves, bastante famosa. Que bueno, pues hemos descubierto que a los chavales que vienen les gusta ese estilo de cine palomitero de tiros. La entrada es totalmente libre, así que quien quiera venir invitado está. Gracias, Roblo, por la información tanto sobre el cine familiar, sobre el cine gore. La verdad es que está bien que haya algo de cultura y actividad así audiovisual dentro del Centro Social Comunitario Luis Buñuel para el fin de semana y para la gente del barrio. Así que a los que nos estéis oyendo desde el barrio, pues nada, animaos a pasaros allí tanto el viernes como el sábado. Nuria, ¿nos ibas a comentar algo de los jardines? Cierto es, esto va a ser bastante breve. El grupo de jardín somos unas personas que de forma voluntaria, como no podemos hacer permanencias porque por las tardes a lo mejor tenemos que hacer otro tipo de reuniones o tenemos otro tipo de dinámicas, hemos decidido por las mañanas estar los lunes y los jueves echando una mano con lo que es la parte del jardín, cuidando algunos detalles dentro de lo que es la logística y dentro de lo que es el material de jardín. nuestra compañera Mari Paz ha transmitido abiertamente que sería de aforo limitado debido al tema del COVID y que el protocolo de realizarlo por la tarde nos sería imposible para los que puedan venir por la tarde porque se realizan actividades. Y aparte de eso, pues por tener cuidados de no tener el material de jardín dentro de lo que es el espacio comunitario. Por otro lado, pues invitamos también dentro de lo que es el Luz Buñuel a que participéis algunas personas por la mañana, si podéis. Y si os gusta también el tema del medio ambiente, pues aprender un poco acerca de macetas y hacer ciertos arreglos. No sé qué os parece. Sería de lunes a jueves, de 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Muy bien. Yo soy Azucena, como ya me conocéis, estoy en el Centro Social Luz Buñuel, monitora de Music Movement, Yoga and Meditation. Y simplemente recordaros que es de 5:30 a 6:30, que ya os doy las gracias de antemano porque sé que algunos vendréis y contra más seamos mejor, así que ya sabéis dónde estamos. Y comentaros de paso que mañana hay esta noche hay una meditación de luna llena, que es a las 10 horas de la noche, y que si tenéis una cámara preparada sería lo mejor, porque resulta que hoy es luna de fresa y la vais a ver un poco rojiza y va a estar muy chula. Y nada, comentaros que la meditación de luna llena, para los que no lo sepáis de ninguna, os recomiendo que entréis en la página Facebook Imagina tu Ser, que ahí veréis una meditación para cada fase lunar, que deseo que os guste mucho, que la hice con todo mi cariño y dedicación. Gracias por estar ahí. Namaste, seres maravillosos. Bueno, simplemente por añadir que se nos ha olvidado comentarlo, porque creemos que es de cajón, pero bueno, es recalcar que el espacio Luis Buñuel es un espacio seguro. Es un espacio en el que se siguen, o sea, el uso de llevar mascarilla es obligatorio. Hay unos protocolos aprobados por el Centro de Salud de San Pablo, que colaboramos habitualmente con ellos. Entonces, bueno, es un espacio seguro con el tema COVID, hay hidrogel a disposición de quien lo necesite. Hay mascarillas, entonces, en ese sentido, dada la situación de pandemia mundial que estamos, creemos que es importante recalcarlo. Bueno, pues... No, eso ya lo teníamos de antemano, el protocolo de seguridad de lo del COVID. Era más bien por el tema del material de trabajo de jardinería. También recalcar ese punto. Queremos ahora mismo hacer un breve resumen de alguien que tristemente nos ha dejado hace relativamente poco, y aquí nuestro compañero Pepe os va a narrar un poquito acerca de esta persona. Permíteme antes, Antonio, recordar la olla comunitaria que todos los sábados de 1 a 3 de la tarde hacemos esa olla solidaria para toda la gente que en esta pandemia pues está con pocos recursos o sin ningún recurso, que se pueda acercar a Luis Buñuel de 1 a 3 de la tarde con su tupper, y allí les daremos una ración de comida solidaria. Solidaria, perdón, se me había pasado el comentarlo de la olla. No, te lo agradezco tremendamente. El menú no lo podemos decir porque, como siempre recalca Julián, que hoy no nos acompaña aquí por otros temas personales, como siempre lo recalca, pues es lo que nos donan los viernes por la mañana, entonces no sabemos el menú para adelantarlo el jueves, pues no le podemos adelantar lo que hay, pero sí que es comida vegetariana. Comida vegetariana, efectivamente. Todo vegetales para que no haya ningún problema, y es también una máxima del Centro Social Comunitario, no comida animal. Exactamente. Y ahora pues voy con el recuerdo a Joaquín Salvador Lavado, más conocido mundialmente como Quino, el creador de Mafalda. Su primera historia se publicó el 29 de septiembre de 1964. Hace dos días se cumplió 56 años de su primera publicación en el semanario Primera Plana. Pero la creó un año antes para un anuncio que nunca vio la luz. Quino era inmigrante, hijo de andaluces, y estudió Bellas Artes en Mendoza, pero se hartó del clasicismo de la academia. A los 18 años se fue a vivir a Buenos Aires y se dedicó al cómic. Publicó su primera tira cómica en el semanario allá por 1954. Las aventuras de Mafalda se publicaron entre 1964 y 1973. Se han traducido, replicado en revistas y diarios recorriendo el mundo y distintas generaciones durante medio siglo hasta hoy. El nacimiento de Mafalda y el resto de los personajes de las tiras, como Miguelito, Felipe o Susanita, ocurrió en los convulsos y revolucionarios años 60 de Argentina. La niña de inocentes ideas progresistas y pacifista marcó e ilustró a una generación de joven de clase media argentina, buena parte de la cual acabó desaparecida o en el exilio. Quino decidió ir a vivir a Italia al iniciarse la dictadura en 1976 y se instaló en Milán. Aunque su vigencia en el siglo XXI es total, el dibujo de Mafalda quedó congelado en 1973. Quino alegó que se le habían secado las ideas y siguió creando otras historias. Sin embargo, el humorista no dudó en recrear a la niña por una buena causa, cuando en 1977 ilustró la Declaración Universal de los Derechos del Niño para UNICEF. En 2014 recibió el premio Príncipe de Asturias de Humanidades. El humor progresista de Quino, el día de su muerte, unió a todos los sectores porque Mafalda es el mito oculto argentino. Gardel, Evita, El Che y Maradona son los mitos de una sociedad constantemente enfrentada. Y Mafalda, quizás la gran embajadora argentina de ficción, no lo sea porque no genera controversia. Paradójicamente, a Quino le gustaba la sopa. Sí, sí, la sopa. Es una metáfora sobre el militarismo y la imposición política, dijo el papá de Mafalda en una autoentrevista publicada en su página oficial. Me gustaría recalcar una frase que dijo Quino en una entrevista cuando le preguntaron, ¿usted qué cree que habría sido Mafalda de mayor? Y Quino respondió, no creo que Mafalda hubiera llegado a mayor porque habría sido una de las 30.000 desaparecidas y asesinadas por el régimen argentino. Total. Muchas gracias y buenas tardes. Igualmente. Buenas tardes, ya nos despedimos hasta el próximo jueves. Gracias por oírnos, gracias a Luis Buñuel por la labor del Buñuel en la Onda, a Radio Topo por dejarnos su espacio. Y para la semana que viene, a lo mejor tenemos otros invitados que nos van a llenar muchísimo, al igual que Jesús Cortés. Muchísimas gracias por haber participado con lo de ludopatía en tiempos de COVID. Muchas gracias. Hasta y gracias a jueves. a nuestros compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. Personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papara, papara. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre, vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.